Señora Doña María, venimos a traer regalos y canciones para el niñito Jesús. Y claro, a pedirle su bendición. Señora Doña María, le traigo esta maderita, la la la la la la la, para que su San José le haga una cunita, la la la la la la la. Señora Doña María, le traigo una camisita, la la la la la la la, para que le ponga al niño cuando vaya de visita. Los gallos cantan corococó, ya viene el día, ya amaneció. Los gallos cantan corococó. Señora Doña María, le traigo este zapatito, la la la la la la la la, para que le ponga al niño cuando ya dé sus pasitos, la la la la la la la la. Señora Doña María, yo traigo este generito, la la la la la la la la, para que le ponga al niño cuando esté mojadito, la la la la la la la la. Ya viene el día, ya amaneció, los gallos cantan corococó. Ya viene el día, ya amaneció, los gallos cantan corococó. Señora Doña María, le traigo una mantita, la la la la la la la la la, para que lo abrigue al niño cuando duerma en su cunita, la la la la la la la la. Señora Doña María, le traigo mi corazón, la la la la la la la la, para que me dé su gracia junto con su bendición, la la la la la la la la. Ya viene el día, ya amaneció, los gallos cantan corococó. Ya viene el día, ya amaneció, los gallos cantan corococó. Ya viene el día, ya amaneció, los gallos cantan corococó. Ya viene el día, ya amaneció, los gallos cantan corococó.